perfecto, José Luis. Bueno, buenos días para todos, para la audiencia. Gracias primero por el espacio y por tu interés en difundir la información sobre cómo se viene organizando la actividad 15. Nosotros hemos participado ya en la tercera actividad en defensa del Instituto de Colonización. El pasado viernes estuvimos en la ciudad de Melo, donde quedó un poco sobre la mesa y hubo alguna novedad con respecto a cómo puede ser el desenlace parlamentario de los dos artículos que desmantelan, digamos, ¿no? Para hablar claro, pretenden formar un fideicomiso para vivienda, para realojo de asentamientos, y esa preocupación la venimos manifestando. Hubo el sábado 11 hubo un panel en la tarde en la ciudad de Guichón. O sea que esta es la tercera actividad, es una actividad masiva, ¿no? Sí. Muy, por lo que hemos estado viendo, hoy tuvimos algunas coordinaciones virtuales con todo el país, con plenarios y la cantidad de ómnibus que van a llegar a Montevideo, confirmados hasta el momento, son 150, ¿no? Pero todavía hay algunas organizaciones que están confirmando y agregando más locomoción de todo el país. La caballada también es importante, la cantidad de gente que está registrada y confirmada para participar de la marcha a caballo. Y va a ser una actividad bastante inédita por sus características también, porque va a tener una combinación de características agrarias. Participan muy, hemos articulado y coordinado, estamos muy de cerca con los compañeros de la Unión de Recolectores de Residuos Sólidos de Montevideo. En una demostración de que, bueno, de que los pobres del campo y los pobres de la ciudad somos los más infelices y seremos los más privilegiados si es que todas estas medidas, que son bastante antipopulares, se pueden frenar. Está convocado 150 ómnibus, me decías, que van a llegar del interior del país, que ya están confirmados. Sí, exacto, que están saliendo de los lugares más lejanos mañana a la noche, por ejemplo, de Bella Unión y Artigas. Sí. Para estar a primera hora de la mañana, hay una coordinación de esa caravana, tanto en la zona de La Teja como en la zona del anillo perimetral, con los ejes de Ruta 3, Ruta 1, Ruta 5, y también la gente que viene por el lado de la interbañal. Promete, bueno, ser una movilización muy contundente, muy importante. Creemos que ha habido una sensibilización muy clara sobre estos temas, que se vienen discutiendo, que se han puesto sobre la mesa. Y me parece que también dentro de esta plataforma, que es mucho más amplia, hay toda una cantidad de reivindicaciones que tienen que ver con el trabajo, con la defensa de las empresas públicas, con la defensa de la soberanía. Y nosotros así, bueno, trabajando con el tema de defender el instituto como una herramienta de desarrollo rural y de distribución, de ingresos y de riqueza en el interior del país, pero también, bueno, en lucha por un recurso que es fundamental, que es la tierra, ¿no? Por el lado del campo y de los trabajadores agroindustriales, ¿van a ser tenidos en cuenta para la parte oratoria, César? Sí, hay una proclama rural, única, ¿sí? Que ha sido acordada con Unión Nacional de Trabajadores Rurales y la Coordinación Central de Organización y del Interior, y otras organizaciones que han aportado a ella. Van a ser tres las alocuciones en centrales, digamos, y después, bueno, el escenario va a tener también espectáculos artísticos, más que nada relacionados también con lo rural, va a haber un grupo de asas nativas, y van a haber actuaciones, bueno, de grupos y de alguna murga también. En lo que me decías con respecto al desarrollo del tema de los pobres del campo y de la ciudad que se juntan. Bueno, que esto es lo que ha generado un revuelo bastante notorio, más que nada a nivel político, y como a nivel político siempre hay esa mirada electoral, estas medidas indudablemente que han calado hondo en la población, y son los propios pobladores y colonos los que han de alguna forma presentado a sus representantes estas posiciones. La actividad del Melo sobre todo fue una actividad muy interesante en cuanto a la composición de todos bajo un pabellón sin distintivos partidarios, pero con un planteo muy claro de defensa del instituto. Y así estuvieron, bueno, varios, los partidos que tienen representación parlamentaria, presentes y dando su postura, incluso, bueno, la posibilidad de que no, sobre estos dos puntos de la rendición de cuentas, no estarían los votos de alguno de los sectores de la coalición para acompañarlo, lo que rechazaría estos puntos. Habría algún acuerdo ya realizado sobre eso, y se ha hecho pública aparte la posición de alguno de los otros senadores como Botana, como ese caso Botana. Muy bien, César. Bueno, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes y estamos siempre a la orden. Igualmente.